Y bueno, este va a ser el décimo disco que van a presentar, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. El disco número 10 ya. El número 10, es decir, que han estado desde hace... existe la agrupación Ranza Company desde hace 14 años, en esos 14 años han producido 10 discos. Exactamente. Sí, así es. Y bueno, tú me estabas dando pie a esta interrogante, que dices que ya no es un disco producido solo para el público de hip hop, a la gente que le gustan los ritmos urbanos, sino que a otro público. ¿Por qué y qué es lo que contiene para que nos cuente de esto? Mira, lo que pasa es que la mayoría de la gente hoy en día, o los discos que están sacando hoy en día, para los jóvenes es más violencia, que quién es el malo, quién es el más duro del barrio, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros lo que tratamos es de cambiar esa mentalidad en los jóvenes y decirles que se puede hacer música sin coger y llegar a ese tipo de violencia. Ya. Aparte de eso, mira que el disco contiene temas que son como irse contra todo, que es un tema que habla referente a lo que puedes perder si tú estás en ese mundo. Y son melodías, hay temas románticos que pueden llegar a las jóvenes, pero con sentido, si me entiendes. No solo como hoy en día que puede ser música urbana el reggaetón, pero sin embargo es mucho... O sea, mucho ponerle a la mujer mujer, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros tratamos de coger y llenar esos espacios de las jóvenes diciéndole con sentido y poniendo algo nuevo a la gente. Entonces, ¿cuál es el título de este décimo disco? El disco se llama Alto Voltaje. Alto Voltaje, ¿no es cierto? Ya, ¿y cuántos temas contiene? Tiene 15 canciones. 15 canciones, autoría, composición, música de ustedes. Todo de ustedes. Y bueno, ¿les ha costado un poquito llevar adelante esta décima producción? Sí, porque prácticamente cuando trabajamos hasta el disco número 9 lo hicimos casi por el 2009. Ya. Y desde el 2009 hasta son que... Son ya 5 años. Exactamente, que nos detuvimos por varias circunstancias, porque entre nosotros hicimos familia, se casaron, otros por estudios... La agrupación pasó por una etapa de transición en la que tuvimos que separarnos por diferentes circunstancias, pero lo retomamos la carrera, lo retomamos la agrupación en el 2013. En el reencuentro fue en el 2013, fuera de todo lo que habíamos pasado, y volvimos con esta producción ya para trabajar en este año. Presentando también nuevas experiencias. Claro. Más innovados, más renovados. Es una muy buena propuesta realmente. De este disco, el Alto Voltaje, en comparación del primero, no sé en qué año salió, ¿2000? El primero se grabó en el 2000, pero salió al aire en el 2001, llamado El Mensaje. El Mensaje. Era solamente un demo. ¿Cuál ha sido la diferencia de este, la diferencia en este paso es que de los años, ¿no? Yo le veo casi, no le veo mucha diferencia, porque el primero también contiene un mensaje. Uh-huh. Por eso lleva el nombre llamado El Mensaje. La primera producción que salió en el 2000, lanzado en el 2001, se llama El Mensaje. Y la diferencia con este último disco, no le hallo mayor cosa, porque tiene el mismo contenido, porque cantamos cosas contra la calle, le cantamos a la violencia, le cantamos canciones que van para Dios, dedicadas a Dios. Le cantamos a los jóvenes para que edifiquen sus vidas y no se pierdan en el mundo de las drogas, del alcoholismo y la violencia. Eso iba a decir. O sea, el paso más principal que se dio es cambiar nosotros más que todo. Porque el contenido del disco puede ser el mismo, pero sin embargo, el que ha dado la transición o la vuelta hemos sido nosotros. O sea, porque nosotros tuvimos un proceso muy muy duro dentro de la agrupación. Cuando hablamos de nosotros, son los tres integrantes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el...? No, En su inicio siempre fuimos cinco integrantes. Fueron cinco, sí. Ya. Ajá. Lo que pasa es que muchos se casaron, se separaron, empezaron... ya no tienen el mismo tiempo como para poder trabajar. Mira, este disco no fue grabado aquí en Quito. Esa es la diferencia. Ibarra. Este disco fue grabado en Ibarra. Entonces implicaba poner de por medio la familia, ¿sí me entiendes? Más sacrificio. Mucho más sacrificio, porque uno tenía que ir al fin de semana al estudio y tenía que regresar después, ¿sí me entiendes? Regresar de Ibarra. Allá te implica comida, te implicaba hotel, te implicaba llegar, sentarte y ponerte a trabajar en el disco. Entonces fue duro y muchos de ellos no pudieron salir en este disco. O sea, los otros dos compañeros no salieron en este disco, quedamos los tres. Entonces por eso es que hoy en día estamos los tres dentro de la agrupación. O sea, o ¿cómo se podría decir? Llevando a cabo este disco y tratando de promocionar. Pero de ahí la evolución más que se ha dado, no es tanto en las letras, ¿sí me entiendes? Porque las letras pueden tener la misma base, pero sí el cambio en las personas que ahora cantan. Porque antes pasamos por un proceso, una etapa, donde cada cual tenía un mundo diferente y muchos en la calle, muchos con problemas, ¿sí me entiendes? Entonces, tal vez, no sé, una mirada un poco más madura de ustedes. Exactamente. Sí, mucho más. Justamente este disco Alto Voltaje tiene ese contenido, exactamente, toda esa esencia, la materia prima del disco. porque en comparación por todas las etapas que hemos pasado en este camino del género del rap, hemos pasado por diferentes etapas en las que ha sido realmente para nosotros ha sido muy muy difícil realmente crecer en esta dura industria que aquí en el Ecuador es duro trabajarlo o manejarlo o tratar de desenvolverse en este género, pero este disco realmente es una, como les vuelvo a recalcar, es una muy buena propuesta, porque el disco ya no va realmente dirigido solamente para el público rapero, aunque realmente es para el género. Pero este disco realmente va para todo tipo de público, que lo puede escuchar un niño, lo puede escuchar un adolescente, un adulto, una persona tercera. Es un disco muy bueno que tiene mucho mensaje que decir. Más que todo, mira, enseña y educa. Cuando hemos ido a los eventos, antes había eventos donde íbamos y solo había jóvenes, solo del género. Últimamente hemos ido a varios eventos. Se han abierto a otros espacios, sí, otros públicos. Donde hay más tipo de gente, otro tipo de gente. Mira, estuvimos la semana pasada, estuvimos en Ibarra, en un proyecto Colombo Ecuatoriano. Y mira que hubo gente de tercera edad, hubo gente adulta, hubo todo tipo de gente que a la final, al escucharnos, nos aplaudieron. Incluso no tenía ni idea del género del rap, que ni siquiera con este género, que prácticamente... Y la acogida fue muy buena, o sea, fue exitosa la acogida, porque al final, o sea, reconocieron el trabajo. O sea, en sí lo que nosotros tratamos de buscar es que reconozcan el trabajo del artista nacional. Porque mira, la mayoría de las personas piensan que al darte un escenario para que tú vayas a cantar, te están haciendo un favor a ti. Mira, el trabajo se viene haciendo durante 15 años prácticamente, ya nosotros en nuestra agrupación vamos a cumplir 15 años, y durante estos 15 años el reconocimiento ha sido mínimo. ¿Sí me entiendes? Tal vez nos conozcan en la calle o la gente del género. Claro, pero están más metidos en el... Pero en nadie más. Y muchas veces, mira, lo que tratan de hacer es decir, bueno, voy a organizar un concierto, te doy un escenario, y simplemente al darte un escenario vos les dices, por lo menos devuélveme la comida, los pasajes, algo de eso, ¿sí me entiendes? Que te reconozcan tu trabajo, y lo primero que hacen, bueno, si te estoy dando la tarima, ¿por qué tengo que darte algo más? Cuando lo que tratamos en este, o sea, con este disco lo que tratamos es de decir, o decirle a la gente que está en este tipo de eventos y programaciones, que el rapero ecuatoriano también tiene, también gana, también detrás de uno hay familias, también detrás de uno tiene muchas cosas. Imagínate, yo tengo que dar estudios a mis hijos, tengo que dar comida y todo eso, y no puedo vivir yo con cuatro aplausos o porque te presten un escenario. Entonces, a eso es lo que se basa este disco, en hacer reconocer eso. Esa experiencia tuya me da pauta a inmiscuirme un poquito en el escenario de los géneros urbanos, del género hip hop y rap que se degenera aquí en nuestra capital. A su mirada, a su criterio, con esta experiencia de ya 15 años de estar trabajando en estos géneros musicales, ¿cuáles son los principales impedimentos para que hasta el momento, según mi percepción, no se haya constituido un mercado rentable y nacional de este género musical? La simple respuesta es no comerciales. No comercial. Porque no somos comerciales, nosotros no vendemos música como lo hace el reggaetón, por ejemplo, por ponerle de ejemplo, claro, ¿no? Sí, que es como el te lo hundo, que agáchate contra la pared, cosas que discriminan, o sea, y afectan prácticamente a una sociedad como es la mujer. Y por el mero hecho de no ser comerciales, no tenemos ese espacio por el simplemente hecho de ser underground, considerados underground. Pero al mismo tiempo, ¿se puede ser comercial sin que se tenga que llegar a esos límites de... Bueno, se puede ser comercial manteniendo la línea que ustedes tienen, manteniendo la línea estética y también la línea del mensaje? Sí, lo que pasa es que, mira, aparte de eso no hay mucho apoyo. O sea, seamos reales, al hablar de rap en Ecuador o hablar de hip hop, no hay espacios. La mayoría de la gente que organiza los eventos donde uno se va a cantar o se va a presentar, la mayoría son los mismos grupos, donde te ponen una entrada de $2. Se ponen una entrada de $2 y muchas veces los que van allá no tienen van, dinero. No pueden entrar, entonces están afuera muchas veces. O sea, no hay el capital ni el apoyo suficiente de los que organizan como para decir, bueno, hagamos un festival grande. El apoyo privado, digamos. El apoyo privado. O sea, hablar de rap aquí en Ecuador y tú vas a pedir que te ayuden, te lo cierran las puertas. Porque lo primero que hacen es catalogarte como vago, ¿sí me entiendes? O sea... hacen esto porque son vagos, porque no tienen nada más, porque son mantenidos o lo que sea. Pero mira, no todos, ¿sí me entiendes? Todos tenemos familias. Mira, yo en los 15 años de trayectoria conocemos a muchos artistas de nuestro medio que ellos tienen familia. Que pasan por los mismos, por ellos tienen situación. Familia, mira, y muchas veces, como el caso de los dos, mira, aquí cuando yo no tengo trabajo en lo que sé, me voy a cantar a los buses y de eso vivimos, ¿sí me entiendes? Pero la mayoría de la gente cataloga eso como una cultura de gente vaga. Entonces lo que falta es un poco más de iniciativa o que nos abran las puertas para acoger. Y por parte de los organismos estatales, ¿cuál ha sido? ¿Se abren o no se abren las puertas en ese espacio? No, hasta la fecha no se ha visto un apoyo concreto. En nuestro caso, desde nuestro ángulo como agrupación, como Ranza Company, nosotros no hemos visto hasta ahorita nada que... Nada que pueda decir, muchachos, vengan acá y a ver... por su trayectoria les vamos a apoyar con algo para que hagan un lanzamiento. Porque ahora, por ejemplo, cuando hacen alguna organización, algún evento, alguna cosa, y cuando nosotros solicitamos, por ejemplo, el reconocimiento por parte del que organiza un X festival, lo que nosotros buscamos es que por lo menos nos hagan ese reconocimiento, por ejemplo, con algún capital. O sea, no exigimos los millones de dólares, pero lo mínimo que nos podrían ayudar, que es lo que ahora se catalogan como los de la autogestión. No, es que es autogestionado y yo estoy invirtiendo mi plata y este por aquí, y pone muchos impedimentos y prácticamente dicen que no somos reales por el mero hecho de que no... De que queremos sacar, o sea, queremos cobrar por nuestro trabajo. Exacto. Ese es el problema. O sea, que cuando vos le dices, oye, pero tienes que darme algo, como te decía, por lo menos pasajes, comida, porque muchas veces nos trasladamos de un lugar a otro con nuestro bolsillo por el hecho, o sea, hacemos esto por amor, porque nos gusta. Exacto. Pero sin embargo también tenemos que pensar, como te digo, detrás de nosotros hay familia. Y mira, lo que yo voy a invertir en un pasaje muchas veces le puede servir para la comida en la casa de mi familia. Claro, exactamente. Y bueno, más allá del ámbito de la música urbana, ese es un malestar que se siente en algunos artistas, también en los artistas plásticos, los escritores igual, que hasta el momento no se termina de generar este mercado de amplios públicos, que la gente también pueda invertir en la cultura, que no la sienta como un gasto innecesario, sino más bien como una alimentación, retroalimentación para implementar estos mercados de las industrias culturales en nuestra sociedad, que esperamos que ya en pocos años ya se vaya fomentando esta costumbre de la gente por asistir a un concierto, por pagar su entrada, comprar un libro, comprarse una pintura y de esta manera alimentar su cultura, también alimentando las necesidades de los artistas, que más allá de su emoción de plasmar sus ideas, también tienen necesidades básicas, primarias, ¿no? Claro, mira, o sea, las cosas son sencillas. Todos necesitamos un espacio y a medida que va pasando el tiempo la cuestión es que tienen que empezar a darnos a todos, no solo a los que cantamos rap, sino como tú dices, ¿no? A los artistas, todo lo que viene involucra el arte en el Ecuador, y tal vez es algo que no se está trabajando mucho desde este punto de vista aquí en Ecuador, o sea, porque vienen los cambios de una de otra cosa y no hay algo que define exactamente lo que se va a hacer. Entonces eso también implica que muchas personas opten por hacer otras cosas y dejar lo que realmente, y mira que hay gente buena que está en esto, pero optan por otras cosas ya que no da el arte aquí para vivir. Mira, son casos sencillos, traen artistas internacionales donde pagan millones o pagan cientos de miles de dólares y a un artista ecuatoriano no le dan nada, ¿sí me entiendes? Ni siquiera ese espacio. Ahí es donde toca coger y toca empezar a trabajar, porque todos trabajamos con el mismo ahínco. Si tú vas a alguien que pinta, tiene buenas pinturas, pero sin embargo viene alguien de afuera y así sean malas, por el hecho que viene de afuera, tiene más renombre. Lo mismo pasa acá en el género. Mira, viene alguien de allá y aquí cuando tú, si tú vas, te invitaré algún rato a un evento, aquí hay buenos shows, hay shows de calidad, que se igualan al mismo nivel de un artista internacional. Pero sin embargo, la mayoría de la gente prefiere lo de afuera que aquí. Aquí el artista ecuatoriano lo minimiza ante el de afuera. Y bueno, yo les recuerdo, queridos oyentes, que estamos compartiendo los micrófonos en una entrevista con los integrantes de Ranza Company, y ellos son Alexis Siccha y también Byron Narváez. Pero bueno, ya cerrando esta pequeña etapa de la entrevista, quiero irme un poquito a lo que se viene con el alto voltaje de la producción de ustedes. ¿Dónde lo van a estar haciendo el lanzamiento? Todavía no lo tenemos definido el lugar, pero estamos ya justo por esta semana ya concluir con el establecimiento donde vamos a hacer el lanzamiento. Estamos hablando de la segunda semana de octubre. Sí, por el 15 más o menos. Sí, por el 15. Exactamente. Lo que queremos ver si hacemos un evento es acá y otro en Ibarra. Lo que pasa es que el disco fue grabado en Ibarra y en Ibarra ha habido gran acogida, si me entiendes. Ajá. Entonces nos gustaría ser recíprocos con la gente de Ibarra, ya que allá nos abrieron las puertas para poder trabajar este disco y queremos lanzarlo allá. Pero también el lanzamiento acá, ya que nosotros venimos de la trayectoria de acá de Quito. Entonces estamos buscando el local, estamos viendo los medios. Lo que necesitamos también es alguien que nos pueda apoyar con algún local, ponernos de acuerdo, mira, para poder hacer un lanzamiento en algún bar, porque muchas veces toca trabajar de esta manera. Alguien nos presta un local donde él gana el consumo, nosotros podemos ganar las entradas, porque también implica trabajo, ¿sí? Implica gasto, como te decía, los pasajes, la comida para ir y todo eso. Y también el evento implica un gasto. Muchas veces no está al alcance de lo de nosotros. Entonces, siempre buscamos la forma de ver con alguien que nos pueda hacer. Entonces, también sería un medio de este espacio para poder coger y decir, bueno, si alguien nos puede coger y nos puede prestar. Que se comuniquen por Facebook a la página oficial de Ranza Company. A la página pueden buscarnos en Facebook como página de Ranza o directamente a mi muro, que es como el viejo Alca o Hopper Narváez, que está en las redes sociales. Sí, y cualquier cosa, mi número de teléfono para contratos o para la persona que nos desee colaborar sería el 0979-330037. Entonces, ahí lo tienen, queridos oyentes, tienen las páginas donde pueden encontrar la información que se va a publicar ya para que asistan al lanzamiento del disco Alto Voltaje, que lo va a realizar Ranza Company. Y bueno, yo quiero despedir esta entrevista con un tema que ustedes quieran abrir el gusto musical a los oyentes para que puedan asistir y se den la idea de qué significa Ranza Company. ¿Cuál de estos, de los temas que componen su última producción, escogerían para cerrar esta entrevista? Mira, es un tema que nosotros queremos coger y queremos dar a conocer. Mira, se llama la agonía de la muerte. Vos sabes que la muerte es un proceso y nadie escapa de eso, ¿sí me entiendes? Entonces muchas veces pensamos la gente que simplemente por el hecho de coger y de estar aquí la vida es gratis. No nos damos cuenta que perdemos mucho tiempo por estar haciendo cosas que muchas veces no vienen al tema, ¿sí? no disfrutan la vida. Entonces hemos tratado de plasmar esta idea en cómo puede ser tu último segundo de tu vida. ¿Qué pasaría por tu cabeza y por tu mente? El tema se llama La agonía de la muerte y espero que les ponga a pensar y actúen cada día en bien de su familia. Entonces les dejamos con este tema, que es parte de su última producción discográfica, Alto Voltaje, de la agrupación Ranza Company. Les recuerdo que compartimos esta entrevista junto a Alexis Siccha y Byron Narváez, integrantes de esta agrupación, que deben estar pendientes para el lanzamiento de su producción discográfica en próximas semanas, en el mes de octubre. Así que despedimos de esta entrevista, muchas gracias por acompañarnos. Antemano, muchas gracias por la invitación, por la acogida que hemos tenido, y a todo este público capitaleño y al Ecuador entero que nos está escuchando. Que no se pierdan que se viene la décima producción de la Ranza Company, Alto Voltaje, que es una de las mejores propuestas que hemos sacado para este año. Así es, muchas gracias por habernos dado este espacio y bueno, sigan adelante, que todo es posible, todo sueño se puede cumplir cuando tú puedes y te lo propones hacer. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo para mi pana Hans. Así es, desde acá, mijo, que le vaya bien, bendiciones. Gracias a ustedes y éxitos en su carrera musical. Muchísimas gracias. Enseguida escuchamos nuestro segmento de especiales desde la casa. Conozca los detalles sobre el gran evento que se desarrolla al sur del sur. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la Casa, la mejor información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde hace 6 años, el proyecto Al Sur del Sur viene desarrollando varias actividades culturales, de las cuales resalta el Festival Internacional de Arte Al Sur del Sur, el mismo que desde el mes de septiembre se ha realizado tanto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana como en otros espacios de la ciudad. Entre las actividades con las que este festival estará por cerrar su edición 2014 son el encuentro de arte, salud mental y pedagogía. Darío Males. Para la edición del Festival Internacional de Arte al Sur del Sur de este año, los organizadores han visto la necesidad de ampliar la perspectiva de anteriores ediciones y se han puesto como eslogan el Festival de Arte al Sur del Sur, nuevos espacios, nuevos públicos. En razón de este nuevo desafío, el festival ha desarrollado una agenda de actividades en las que se involucran con educadores y psicólogos, dejando en claro que se justifica este acercamiento en la medida que los resultados se reviertan en la salud mental de los niños o las personas con los que trabajan los docentes y terapistas.